tal tengan, amigos? Muy buenas tardes, les habla su amigo Patrick desde la Caverna Infernal, acá un sábado más disfrutando de buena música para deleitarles acá desde Madrid, España, lo mejor del metal emergente y underground del mundo entero. Así que pues por acá arrancando ya el programa de este sábado 14 de junio, un día, una fecha muy especial para este servidor, así que desde ya muchísimas gracias para toda esa linda gente que se está pues dejando ahí un tiempecito para felicitar a este servidor. Así que pues muchas gracias de todo corazón a todos sus amigos en redes sociales que están dejando pues ahí ese saludito, ese detalle, esos deseos, esos buenos deseos, esa buena vibra para conmigo. Así que pues muy agradecidos igualmente a mi familia y cómo no pues a toda esa linda gente que sábado a sábado nos da oído y nos escucha en nuestro programa, tanto en directo como por redes sociales. Y nada, en podcast igualmente estamos por ahí con nuestra gente también que se va activando, se va ya descargando y compartiendo también nuestro programa. Bueno, pues nosotros acá arrancando pues nuestro programa con una banda muy, muy buena también, que la verdad que mucha gente pues no la conoce. La banda es desde Francia, ellos son los Frozen Arc, una banda pues decíamos que una banda de heavy metal y que regresa con una explosión nostálgica con este sencillo, el Back in 85. Pues que combina el heavy metal clásico con elementos progresivos y hard rock. O sea que ahí estábamos escuchando ya a estos franceses, Frozen Arc y su nuevo single Back in 85. O sea que arrancamos tremendos también. Y cómo no, pues mandar saluditos también a toda esa linda gente y a todos esos programas que nos hacen el aguante. Igualmente pues a mis queridos hermanos de Depreda Rock Radio y Metal allá en la Centinela del Sur, en Loja, Ecuador, un fuerte abrazo a todos ellos y pues ahí haciendo el aguante también con nuestro programa en directo. Así que muy buenos días por allá, por mi querida patria, por toda Latinoamérica también que los encuentro y cómo no pues muy agradecido allá en México, igualmente a nuestra linda gente de Metal Corrosivo, igualmente en Puerto Rico a Heavy Metal Mansion, en Argentina a Hack Rock Radio y en nuestra querida patria en Quito, Ecuador también a Rock Sin Límites Radio Online también haciéndonos ese aguante. Muchas gracias de todo corazón por mantenernos unidos y por mantener nuestro programa activo por ahí también, por estas bellas tierras, para que siga sonando ese rock emergente, esa nueva sangre que para nosotros es muy importante que siga y que se escuche a nivel mundial, buena música y como no estas buenas bandas también que a lo mejor en cualquier parte del mundo no se escucha muy seguido, pero que queremos darles esa voz, queremos darles esa amplitud también a nivel mundial para que llegue a cualquier rincón del mundo estas bandas. Así que pues oye, nada, pues mil gracias decíamos a Seven Rock Radio también por ese aguante y a Rock Odín también que en Argentina por mantenernos ahí siempre al pie del cañón. Bueno, lo dicho, pues esta tarde también a partir de las 19:30 celebraremos acá el cumpleaños de este locutor de la radio con la buena gente de la vieja guardia, una banda que pues la verdad que se está dando buenos conciertos, invitados en cualquier lugar, ya están tocando a full, tienen una cantante con una voz impresionante que la vamos a tener esta tarde aquí, espero que vengan que vengan todos y que para poder hablar, conversar, saber sus inquietudes y cómo no recordar esos clásicos, esos viejos clásicos de rock que siempre pues nosotros añoramos escuchar esas baladas de Rata Blanca, de Ángeles del Infierno, esas baladas de Cerati. Bueno, pues de muchos artistas que esta banda pues las interpreta. Así que pues al estilo de la vieja guardia. Esta tarde Diego Molina estará aquí con nosotros, un gran amigo de esta casa y de este servidor. Y la verdad que le hemos venido toreando pues desde tiempos lejanos para que se venga. Al final ha caído en nuestras redes y esta tarde estará por acá. Así que pues nada, invitados, a partir de las 19:30 estaremos aquí con música en directo y como no también con muy buena charla con buenos amigos. Así que pues nada, oye, también hemos dejado en nuestras redes sociales un número de teléfono también, por si nos quieres llamar en directo para felicitarnos o para la banda cuando estemos entrevistando, pues hacerle alguna pregunta, qué sé yo, lo que tú quieras, cualquier inquietud. En nuestro WhatsApp también puedes enviarnos un mensaje de audio o escrito pues al +34 696 807 343. Así que pues estamos listos para contestarte, responderte y cualquier petición que quieras también puedes pedirla. Así que pues nosotros aquí estamos a tu disposición. Bueno, pues lo dicho, muy agradecidos a todos. Ya iré agradeciendo en las redes sociales también a cada uno de las personas que me están dejando ese mensaje. La verdad que pues oye, contento de saber que hay gente que te aprecia, hay gente que está pendiente de ti y que la verdad que no me lo puedo creer. Pues yo estoy aquí en la caverna infernal, recargando energías con buena música. Así que pues oye, nos vamos con buena música y espero que esta tarde disfrutes igual que nosotros estamos ya desde ya disfrutando de esta buena música, de este buen rock y como no, desde la matriz, desde acá, desde Madrid, desde la bella Agora Sol Radio, pues aquí estamos al pie del cañón. Zona del metal. Bueno, pues nos vamos con los madrileños Grape Shop. Los madrileños Grape Shop se despide de los escenarios hasta después de verano, ofreciendo un concierto en la mítica sala Gruta 77, la sala del gran Indio, que la verdad que es un gran tipo, una gran persona. Cómo no, pues un saludo enorme. Ojalá llegue a tus oídos este saludo, querido amigo. Siempre te tenemos presente por acá y tú con tus alas sigues ahí apoyando a esa música directo que es muy importante para todos nosotros. Esta sala está ubicada en Oporto, Metro Porto, en la calle Cuclillo número 6 en Madrid. Así que pues puedes irte apuntando. La cita será el 28 de junio, el cual harán estas bandas las delicias de todos los madrileños que no estén disfrutando de la playa. Dice, pues, y a algunos que también se tienen que quedar aquí, que no vayan a festivales veraniegos o a las playas. Pues aquí tiene la cita, el 28 de junio en la sala Gruta 77 para ver a los grandes Grape Shop y estarán acompañados junto a los madrileños también, que los tuvimos la oportunidad de tenerles por nuestro programa, a los Sounds on the Broken Souls. Así que pues ellos estarán acompañando a los Grape Shop y desplegando ese metal alternativo lleno de mensajes. Esas influencias muy enraizadas de los grandes System of a Down, Alice in Chains y los Soundgarden. Así que pues oye, estos chicos de Sounds of Broken Souls, la verdad que son fantásticos, buena gente y como no, unos tremendos musicazos. Así que los Grape Shop siguen inmersos en esa presentación del último EP que lo denominaron Oblivion, que tantas alegrías les está dando y que supone una evolución más en su estilo. De ese grave metal, tras los meses de verano, seguirán anunciando más conciertos. Así que esas entradas puedes ya conseguirlas en Entradium a tan solo 10 euritos, anticipadas. Ya en taquilla te valdrá 14 euritos, pero vas a disfrutar de una buena noche de buen metal madrileño en la sala Gruta 77. Así que pues, oye, vamos a escuchar a estas dos bandas. Y lo dicho, pues, bienvenidos, maníacos, día especial, 14 de junio, día de mi cumpleaños, y que viva el puto rock. Bienvenidos, maníacos, esto es Zona del Metal. Yeah! zona del metal. Qué grande es esta buena gente de Grape Shop y, como no, los Sons of Broken Souls, que estarán el 28 de junio ahí, pues, disfrutando de la sala Gruta 77. Que, por cierto, quiero mandar saludos y abrazos también a toda esa buena gente de Sound Metal Fest y al gran Esteban, que nos hacen llegar esta buena información. Así que, pues, nada. Abrazos enormes y gracias por escribirnos a nuestros correos. Que si tienes una banda que quieres que pinchemos tu tema, o nos quieres informar de algún concierto o festival que vayas a dar, No te olvides, envíanos a nuestro correo al zonadelmetal@hotmail.es. Envíanos y la información, y nosotros estaremos ahí pues haciéndonos eco de esa buena información. Y como no, también en nuestro WhatsApp al +34 696 807 343, de cualquier rincón del mundo puedes escribirnos y dejarnos también ahí la información de tu banda. Bueno, pues nos vamos con más. Nos vamos esta vez hasta Barcelona para escuchar a los grandes Crash Bones. La verdad que esta banda me tiene robado el corazón. Así que pues oye, vamos a escuchar a estos chicos, y como no, pues ese rock and roll que fluya y que rule también a tope. Y luego escucharemos a los Jolly Rockers, los valencianos están también por acá sonando aquí en Zona del Metal, esos Jolly, que ya hace tiempos que no pinchábamos algo de esta buena gente valenciana, pues esta vez vamos a pinchar a los Jolly Rockers, así que pues estar atentos aquí después de Crash Bones, los Jolly Rockers aquí en Zona del Metal. Suficiente. bueno, qué bueno ahí, pues sonando los valencianos Jolly Jokers. La verdad que se lanzaron o se mandaron un buen álbum, pues homónimo, este 2025, Día del Amor y la Amistad. 14 de febrero fue el lanzamiento de este gran trabajo de los valencianos. Así que pues brutal, allí pues escuchábamos dos grandes exponentes del rock nacional, del rock español, como Crash Bones y los Jolly Jokers. Bueno, hay muchos más, pero que esta tarde, ahora, a esta hora de la tarde aquí, estamos disfrutando de esta buena música. Oye, nos vamos hasta Nuevo México, nos vamos hasta los Estados Unidos para presentarles una banda pues muy poderosa y tremenda, como son Illumina AD. Así que pues oye, esta buena gente está ya presentando pues un sencillo de dos temas, así que es el Crystal Grave y The Black Guardian, que está sonando fuerte. Así que aquí en Zona de Metal vamos a dejarles a los Illumina AD, y que la verdad que ese Christian Grave que está sonando y pegando fuerte, disfrútenlo aquí en Zona del Metal. We'll be right back. Qué buena banda, sí señores, desde Nuevo México deseamos, Ilumina, AD, y ese gran sencillo que están pues publicado, pues el Crystal Grave y como no, The Black Guardians, Imperio y todo esto. Bueno, pues oye, un gran saludo a toda esa linda gente que está por ahí haciendo el aguante. Como no, pues también pues nosotros disfrutando acá de buena música. Oye, nos vamos hasta Valladolid para presentarles a una banda también, pues poderoso heavy metal, que está desde el 2011, pues también pues presente ahí. Hablamos de los grandes Paraíso Terrenal, pues la verdad que ahí comandadas por el gran Suco Sánchez a la voz, Alberto el Chivi del Olmo a la guitarra, Moy Herrero a la guitarra y coros, Robert Rodríguez al bajo y Ufo Tavares a la batería. Pues estos son Paraíso Terrenal desde Valladolid. Vamos a escuchar pues ese gran, bueno, a rescatar un temita de ese gran álbum que lo denominaron Fuego en tu Interior, que sigue sonando, aunque ya lleva algunos añitos, pero vamos a darle tralla por acá también para ir disfrutando de ese buen heavy metal que se hacen allá por Valladolid. Así que pues, maldito sea tu nombre, dice por acá. Y como no, pues Fuego en mi Interior nos dan y nos presentan Paraíso Terrenal. Apagas la luz antes de irte a acostar. En las mías de rock and roll te volveré a encontrar. Hace ya las noches bajo el ¡Wow! Buen heavy metal, movidito ahí, cómo no, pues ese heavy metal clásico que lo tienen ahí bien impregnado, estos Paraíso Terrenal desde Valladolid. Lo dicho, pues nos vamos hasta Cuenca, Ecuador, para presentarles a esta banda Lizamed, que también tuvimos la oportunidad de hablar con esta poderosa banda y que pues nos están también regalando este pasado mayo, nos regalaban por ahí el Sin Final, un gran sencillo que la verdad que pues a esta hora de la tarde viene perfecto, así que disfruten de los grandes Lizamed desde Cuenca, Ecuador. Oh, ¿Qué te parece esa gran banda de heavy metal sinfónico? Ahí, o heavy metal experimental también, también como lo deducen ellos. Así que pues activo, pues esta gran banda, decíamos, nos están dejando ese gran material por acá. Así que pues hoy enhorabuena con toda esta buena gente de Elizabeth. Bueno, pues decíamos, ahí están los grandes Elizabeth, esa composición, esa producción del gran Mario Muse, que la verdad que te deja ahí pues en buena onda. Oye, nos vamos desde Cuenca, pues no nos vamos muy lejos, nos vamos hasta el otro hemisferio, hasta el norte de Cuenca también, nos vamos hasta el sur de Cuenca también, por allá vámonos a escuchar a los Vasca. Oye, los Vascas se han mandado un tremendo videoclip, la verdad que lo están pues ya promocionando, está dando muy buenas referencias, muy bien, ya llevan pues muchas visualizaciones, bueno, como se diga, estoy por acá un poquito ahí pletórico. Oye, decíamos que Vasca se ha mandado un temazo al infierno, pues así titula ese disco, pues en memoria del gran... Leandro, el gran Folo Jara, que tristemente nos dejaba un año ya más o menos, yo creo, o dos años, que nos dejaba pues el gran Folo. La verdad que pues esta buena gente se ha pegado un buen trabajo, y pues esa música del gran Leandro Jara, pues que queda ahí bien hecho, pues junto con Juan Pablo hicieron esa letra, y la verdad que Vasca lo ha lanzado en estos días ya, pues este día ayer lanzaban este gran trabajo. La verdad que se hizo eco mucha gente, y por acá vamos a presentarlos también en Zona del Metal. Juan Pablo Hurtado a la voz, Jonathan Jara a las guitarras, Paulo Freire a las guitarras, Javier Calle al bajo y Tito Bravo a la batería. Estos son los grandes Vascas, que por cierto, falta que crucen el charco, chicos, por favor, queremos verlos, queremos disfrutarlos por acá también, y que pues la verdad que una banda que representa bien a nuestro país, a nuestro buen metal, y pues que tiene que también cruzar el charco. Hermanos de Vasca, aquí en Zona del Metal. We'll be right back. grandes estos Vasca, lo dicho, ya te rebasa las 4000 visualizaciones ese vídeo. La verdad que te invito a que vayas allá y que lo recién estrenadito. El viernes estuvo ya estrenándose y ya pues están arrasando estos Vasca. La verdad que es muy buena esta banda y tiene un corte pues brutal a nivel internacional. Ha estado por Estados Unidos y la verdad que es hora de que también por acá se den un pasito, chicos, la verdad, de por Europa, sobre todo acá en España, que tenemos muchas ganas de verles por acá en algún festival, qué sé yo, o de gira, que bueno, habrá que poner el productor ahí para que lo traiga y ver y apoyar, sobre todo apoyar a irles a ver. Bueno, pues nada, de Vasca, pues también estamos presentando aquí también a una banda también lojana que se llama Hocus Pocus. Y la verdad que para mí es un honor pues poder presentarles también a estos pedazos de bandas. Decíamos que se están estrenando también y que están pues y que están lanzando también un sencillo que lo han denominado Maldita Mujer, un video oficial que hace dos días está ya también en toda esa buena plataforma digital para que lo puedas ver. Pues también lo dicho, esos integrantes, Ángel Mena, pues Darío Veintimilla, Henry González y Wagner Cueva, pues integrantes de esta buena banda, que la verdad que les tengo grato aprecio y como no, pues un gran respeto también, porque son tremendos músicos y que siguen ahí luchando con ese heavy metal que los predenomina. Así que pues vamos a escuchar a Hocus Pocus, Maldita Mujer, desde Loja, Ecuador. Las puertas del infierno se abren otra vez. No se puede con el veneno que hay en ti. Tu boca endemoniada asoló mi corazón y no pude ser libre otra vez. Maldita mujer, alma de ladrona, manejas mi vida, te comes mi espíritu, cuerpo de princesa, rostro celestial. Tremendo tema de Hocus Pocus desde Loja, Ecuador. La verdad que pues son unos auténticos rockers y la verdad enhorabuena. Enhorabuena a Vasca, a Lízame y a Hocus Pocus ahí. Están por allá, por el sur de nuestra querida patria, haciendo buena música y deleitándonos acá en Zona del Metal y a nivel mundial. Bueno, pues la verdad que quiero mandar un saludo también a nuestra buena gente de Rock, Radio y Metal allá con Yuri Fernández a la cabeza, que nos están haciendo el aguante ahí enlazados directamente desde Agorazo Radio para llevarles a ustedes estas 3 horas de buen rock y metal. No te olvides que a partir de las 19:30 estarán por acá también viniendo a visitarnos la buena gente de la vieja guardia, comandadas por el gran Diego Molina, pues un ecuatoriano aquí afincado en Madrid, que pues músico que decidió reunir a buena gente y que sigue dando sus buenos conciertos en muchos sitios que están tocando. La verdad que nos hacen revivir y esos buenos temas, esas buenas canciones de nuestras agrupaciones favoritas en versión baladitas, en versión pues de rock y de heavy también, y cómo no, y que tiene un montón de cosas que contarnos el gran la gran banda de la vieja guardia. Así que pues eso será a partir de las 19:30 que estarán por acá por la Caverna Infernal. Bueno, pues lo dicho, nos vamos con más música, nos vamos hasta Bilbao, nos vamos para escuchar a una gran banda pues que tiene una gran historia. Ellos están desde el 83, ya hemos pinchado, yo creo que alguna vez, no muy lejano, a un tema que venía pues impregnado también en una discografía de Condenados al Olvido. Un especial de ese Vizcaya SN, un split del 2016 más o menos, y en el Spanish Steel Attack también, ese volumen 3 también escuchábamos un gran tema de los Sabotaje, que estamos, la banda que estamos hablando y que vamos a meter ahora caña con estos vizcaínos. Así que pues ya habíamos escuchado también a esta gran banda. Lo que nos cayó en mano, gracias a la buena gente de Steel, On Steel, desde el norte de España, comandados por el gran Paco Mate, nos ha hecho llegar a las manos ese legado XL, ese álbum grande de los Sabotaje del 2025. Así que vamos a escuchar a estos grandes Sabotaje, que te digo que tiene una gran historia y que la verdad que están comandadas por Richard a la guitarra, Hitor a la batería, Chippy al bajo, Rosa a la voz y Susini a las guitarras. Así que pues estos son Sabotaje desde Bilbao. Bueno, son estos chicos de Sabotaje, lo dicho, iremos pinchando más temas en futuros programas de esta banda bilbaína. Nos vamos hasta Argentina para escuchar a un maestro de maestros, como es el maestro Mario Yam, también pues que a recopilar este trabajo que hicieron, un sencillo que juntaron con la banda Ícaro y que pues la voz de este metal, de este gran metalero, está aquí en Heavy Metal, este gran sencillo, decíamos, del maestro Mario Yang y Ícaro, aquí en Sonar. Bueno, cómo no, ahí esa gran voz del maestro Mario Ian, decíamos, ese heavy metal contundente junto a los Ícaro. Nos vamos hasta Colombia para traerles algo de esta buena banda, Siracusae, una banda que está estrenando La Caída, un sencillo que la verdad que tiene mucho poderío y que es buen tema que les vamos a presentar. Así, bueno, está recién estrenada, el 11 de junio pues salió en las plataformas digitales, así que acá en Zona del Metal vamos a escuchar a los Siracusae, así que disfrútenlo de estos de esta buena banda colombiana que pues ya está lanzando su más reciente videoclip, una pieza audiovisual poderosa y simbólica grabada en la imponente mina de sal de Nemocón. Es una obra que representa un nuevo hito en la evolución artística del grupo, así que pues están pues ya listos, también pues y prepara ya su debut en el Copenhague de Dinamarca, así que pues estarán por allá también estos colombianos y nosotros pues vamos a disfrutarlos aquí en Zona del Metal. La Caída con los colombianos Siracusae. sufrir una ladan. Somos quienes le sufrían a ladan. Somos quienes le sufrían a ladan. Somos quienes le sufrían a ladan. Bueno, después de escuchar a los colombianos Siracusae, nos vamos hasta República Checa para dejarles con Hipnos, poderoso death metal aquí en Zona del Metal. Conquerors, riders, history. All those in Bueno, pues ahí están los himnos desde República Checa. Nos vamos aquí muy cerca hasta Albacete para destripar también esta hora de la tarde con buen metal. Ahí estamos con los Disaverage, una banda, decíamos, desde Albacete, que nos deja aquí sus buenos temas y buena música que se hace ahí en esa bella tierra. Así que pues disfrútenlo aquí en Zona del Metal, a los Disaverage. We'll be right back. Ahí está lo que veníamos escuchando de estos albaceteños de Disaverage. La verdad que tremendo, tremendo tema. Oye, nos vamos con más. Nos vamos hasta Estados Unidos para traerles lo que ha lanzado, lo reciente de los estadounidenses Derringer, que la verdad que está que pega fuerte, Circular Firing Squad, que estos chicos desde Los Ángeles hacen lo que quieren con el thrash metal. Así que pues aquí está Derringer en Zona del Metal. We'll be right back. tremenda descarga de estos chicos desde los Estados Unidos. Dark Angel, aquí sonando en Zona de Metal. Nos vamos hasta la Ribera del Tajo, nos vamos hasta Aranjuez, la bella ciudad de Aranjuez. Ahí están los grandes We Are Fall, que la verdad que están ya de vuelta a los ruedos, y enhorabuena por eso, esta gran banda, que la verdad son amigos por ahí de nuestro querido programa. Así que pues grande a esta buena gente. Estuvieron ya descargando en Toledo la semana pasada, y esta vez se van acá pues a lanzar también aquí The Cleansing, un gran sencillo que nos dejan por acá los ribereños. Así que esta hora de la tarde, ya mismo la vieja guardia aquí en Zona del Metal, nos vamos con We Are Fall. Tremendo, poderosos estos We Are Fall desde Aranjuez. Nos vamos hasta Francia para presentarles a los Viator, una banda pues que la verdad está muy bien, con buen metal, que la verdad que te pone los pelos de punta. Así que pues ahí está Viator aquí en Zona del Metal desde Francia. tremendos estos franceses de Sviatibor. La verdad que pues un tremendo tema también, extenso, pero muy poderoso. Nos vamos también pues hasta el norte de España. Vamos a escuchar a los Lotura, una banda de metal en euskera. La verdad que se está lanzando también acá este mes de junio. Nos ha liberado un gran tema denominado Terminus. Así que pues aquí les dejo a los vizcaínos Lotura, aquí en Zona del Metal, ya mismo la vieja guardia aquí en nuestros estudios.

Bueno, seguimos acá en Zona del Metal. Ya tenemos acá al gran Diego Molina, pues integrante y fundador de la banda La Vieja Guardia. ¿Cuánto no he escuchado este nombre? Desde, pues bueno, nos conocemos con Diego hace muchos años atrás, ¿no, Diego? Bienvenido, hermano. Muchísimas gracias, Pato. Pues sí, compartiendo aquí en Zona del Metal una primicia que hemos traído, y encantado de cumplir con esta gran invitación a Zona del Metal, Patricio. De verdad que espectacular para nosotros esta experiencia. Bueno, la verdad que para mí también ha sido pues enorme el placer de haberte enganchado, porque muchos años ya te decíamos vente para acá y, no había esa oportunidad, y bueno, al final pues ha habido esta oportunidad. Bueno, Diego Molina es un músico, pues es un músico ecuatoriano radicado acá en Madrid. ¿Cuántos años llevas por acá, Dieguito? Uf, perdón, pues ya aquí en Madrid como tal, 25 años ya estoy, 25 años radicado en Madrid, ¿sí? A principio, pues, a ver, cuéntanos un poquito tu andadura de por acá, por Madrid, cómo has venido, en ese tiempo, hace 25 años atrás, las cosas no eran como son ahora. Como son ahora, claro. Y pues yo creo que la venida también del inmigrante era muy duro porque no tenías esa oportunidad de que nadie te reciba ni que te conozca, ¿no? Y era muy jodida, ¿no? Sí, muy difícil. Los inicios de todos los que hemos salido del país por a veces razones, pues todos son diferentes y múltiples, ¿no? Y por lo general, pues hay una constante, que es la dificultad de iniciar, tanto en un trabajo como en la vida en sí. Aquí conseguir un piso, como se le dice aquí a los departamentos, no se diga luego pues contactar con compañeros que les guste el mismo estilo musical que a ti. Así que tú me irás preguntando pues por dónde empezamos, que será siempre por el comienzo. Y sí, para conocer un poquito más lo que es al Diego, porque yo te conocí en las salas de ensayo, prácticamente. Tenías la Rockland, creo que se llamaba. Sí. Que estabas por Oporto. Sí, tuvimos un tiempo una sala de ensayos profesional ahí en Rockland, ubicada en el metro de Opañel. Estuvimos ahí un par de años también, sí. Antes de eso, también tuvimos otra sala de ensayo en Oporto, en la calle Tórtola, número 3. El edificio como tal se llamaba La Vieja Guardia. Uh-huh. Sí, ahí también estuvimos unos 4 años, nos fuimos, volvimos a allá nuevamente, y de ahí pues ha llovido mucho, tanto en el un lado como en el otro lado. Hemos estado en Mad Dreams también, en Pedro 10, un año, y durante todo ese tiempo pues hemos ido adaptándonos a las salas de ensayo que hemos tenido, adaptándonos a los compañeros que se han ido sumando, a compañeros también que no han podido continuar por a veces razones. Muchos pues unos han tenido que viajar, otros han tenido que regresarse a su país. Si me pongo a contarte las anécdotas de cada uno, pues no terminaríamos. Oye, la verdad que por las salas que tú tenías, pasaban muchas bandas, muchos músicos. Sí. Yo recuerdo que estaba por ahí la buena gente de Bárbara Black, ¿no? Sí, también. Estuvo por ahí también, no me acuerdo, una banda también que... Hamlet también creo que estuvo. Hamlet también estuvo. En La Vieja Guardia nos visitó, ¿cómo es el grupo? Oye, qué vergüenza. Zairo. No seas así. hay que decirlo. Claro, no, ellos también han estado perensayando. Ha estado el grupo Israel también en La Vieja Guardia. Pero estos que cantan solas y... ¿cómo se llaman? Pues... Bueno, son muchos nombres no también. Me parece súper importante del Ecuador. Se me acaba de ir el nombre. Tuvo Chilson de Ecuador. Uy, Dios mío. Bueno, Diosito santo. Bueno, la verdad que tú has estado pues también apoyando también al talento ecuatoriano. Sí, con que ha venido ensayos, pues sí, claro que sí. De distintos géneros musicales. Sí. Que la verdad que pues eso también es eso. Yo creo que los ecuatorianos tendremos que ser así, ¿no? Apoyarnos de uno a otro, aunque es muy difícil meter a todos en el mismo saco, pero la verdad que la mayoría es muy, ¿cómo te digo? Muy hermanada, ¿no? Sí, la gente cuando vienen cuando venían a las salas de ensayo, pues había que llevarse muy bien. En este caso, pues bandas de aquí, específicamente Spinal Marrow de Stalin Montoya, uno de nuestros amigos y colaboradores también. Hay veces que colaboramos el uno con el otro, yo con él con la vieja guardia. También tenemos a Tierras Nefastas, que son unos compañeros. Desde aquí un saludo para todos los grupos, los compañeros Raúl Mena, Raulito, Willy Gavilanes, Santi y Andresito Patiño, que colabora con nosotros también, que es el baterista actual de la vieja guardia también. Willy Gavilanes también, que comparte con Pepe, del grupo Los Pepe Resilientes. Quesada, ¿no? Sí, Los Resilientes, digamos que son los cuatro estandartes que tiene actualmente a nivel de bandas ecuatorianas el Ecuador, aquí en Madrid específicamente, radicadas como bandas creadoras de temas nuevos, tanto en lo que es el thrash metal, como el metal y como el heavy, y por ahí hacen un poquito de hard también. Entre las cuatro bandas, pues nos conocemos, nos respetamos, nos apreciamos. No puedo decir nos queremos porque luego el Santi ya se emociona. Se emociona mucho, ¿no? Esa flaca es muy cachonda. Sí. Un saludo para todos ellos. Santi. La verdad que también son amigos de aquí del programa. Sí, verdad, ¿no? Y pues han pasado con sus bandas, han pasado también, pues hemos disfrutado en los escenarios también con ellos. Y pues un saludo desde aquí a toda esta buena camada de buenos amigos. Bueno, también tenemos acá a la voz de la vieja guardia, ¿no? A la voz principal. Sí, claro que sí, está con nosotros también la voz que encanta, la voz que enamora, la voz que da el color femenino específicamente a nuestro grupo, ¿no? A la vieja guardia. Te comento así un poquito este tema, ¿no? Porque cuando la vieja guardia empieza a caminar, mm-hmm, resulta que entre los compañeros pues aparece Karina, y Karina tiene unas aptitudes vocales bastante versátiles. Uh-huh. Y bueno, pues empezamos a coger unos cuantos temas, hasta que en su momento dado, pues un día me dice, a mí me gusta muchísimo, estoy emocionada, ilusionada con el grupo, pero ¿sabes qué, Diego? Yo tengo, con mucha vergüenza, eso sí, bueno, ahora te lo contará ella, me dice, yo tengo unas letras que no quiero mostrarle a nadie. Y digo, pero sácalas, tráelas de acá y las convertimos en música. Entonces yo creo que ahí fue el punto de inflexión, cuando yo, un poco te digo la verdad, inconscientemente decidí cambiar, bueno, no cambiar, sino tener vocal masculino y vocal femenino. Claro. Entonces Karina trajo unas cuantas letras, yo fui componiendo la parte musical, haciendo los arreglos en la lírica. A día de hoy está Luis Berríos en el bajo, Andrés Patiño en la batería. Nosotros en casa, yo en casa arreglo las letras, arreglo la música de guitarra y guitarra líder. Doy lo que viene a ser la tónica o la prima del bajo y una secuencia de batería. Eso se pasa a los compañeros. Karina tiene su trabajo, yo hago mi trabajo. Luis con la tónica va haciendo los arreglos que él cree pertinentes para las canciones, al igual que Andrés, pues con una marcación, hazte una idea de 136 bits, con eso él tiene el tempo y luego pues ya vamos compilando todo en la sala de ensayo y producto de eso es pues el tema que tenemos actual que venimos aquí a tu radio a presentar, que es Nada de Ti. Queremos presentar ese tema en versión EP. De un lado estará Nada de Ti y del otro lado estará Siempre Te Querré. La lírica, como te he comentado, la lírica es específica de Karina Enríquez. Mi parte es un poquito lo que viene a ser la composición rítmica. La composición total, o sea, el engranaje. El engranaje total. Ajá. Y luego, pues lo que te he comentado, los otros compañeros con ese borrador, pues van aportando, tanto Luis en el bajo como Andrés en la batería, su talento. Y de ahí, ese es el conjunto de lo que vendría a ser el producto de las canciones que te venimos a presentar. Ahora, y si me permites, te quiero dejar un momentito ahora con Karina para que no le hagas entrevistas, sino le hagas un interrogatorio. Vale, Pato, te dejo con bueno, ella un momento. Pues, lo dicho, ahí está Karina. Bienvenida, Karina. Pues, oye, antes de nada, ¿cómo te sientes tú en la vieja guardia? ¿Qué sensación sientes cuando te subes al escenario? Bueno, antes de contestarte, quiero agradecerte tu invitación, Pato, y a la zona del metal. Muy a gustito de estar aquí con el director del grupo, Diego Molina. Y referente a tu pregunta, ¿cómo me siento yo en los escenarios? Porque al principio ya me lo ha dicho, ya me lo ha dicho que sentías un poquito de ñañaras, bueno, como siempre. Esos nervios que siempre... Yo pienso, para mí esto de interpretar, de componer, ha sido un paso a paso, como un niño gestante, y va creciendo y creciendo y creciendo, y voy creciendo y voy por mi camino encontrándome gente de todo. No quiero menospreciar a nadie, pero en el mundo vemos de todo. Así es. Así que he cantado, he estado en escenarios, he cantado en la calle, canto en el metro con Diego también. Ah, están. Son escenarios muy duros. Ahí es la realidad del músico, ¿no? Del músico que ¿cómo? Por ABC está en el metro y se merecen mucho y son grandes músicos, Para mí hacer lo que hacen ellos es un orgullo. Para otra gente lo suelen decir que hablan mucho y hasta que no te paras en un metro y en cada vagón vas y cantas una canción, es una experiencia viva que... ¿Tú te imaginaste hacer eso? Bueno, antes de nada, ¿tú cómo naces con esa varita mágica de tu voz? Porque la verdad que yo te he visto en unos vídeos, le pegas, o sea, una voz muy versátil que te pones o te acomodas a cualquier estilo musical. Género, sí. O sea que sí, eso no es fácil tampoco. Sí, como dices tú, hay géneros que sí me pegan más, como ha habido mucha gente crítica, y hay géneros que me pegan menos. Yo respeto todos los géneros y a la gente que me dice cosas. ¿Te enfocas? ¿Tú te enfocas? Me enfoco yo, pues es en el pop rock. Pop rock. Y música, y un poquito romántico, o sea. Baladas heavy. Baladas heavy, me encanta el metal, me encanta Héroes, me encanta Ángeles, me encanta rock ecuatoriano. ¿De qué parte eres tú? Yo soy de Karina. Quito. Quiteña. Yo soy quiteña. Muy bien. Oye, yo soy de Loja, de allá, del sur. Bueno, y tú, ¿a los cuántos, de qué edad ya sentiste ese cosquilleo por el rock? Yo te digo que no tuve tiempo de niña. ¿O para... cuál fue tu banda que te adentró oye, yo quiero cantar como ellos? Estando en Ecuador y acordándome, en la adolescencia siempre me gustó Sting. No me preguntes cómo, ni siquiera inglés, hello, lo básico. Good morning, good night. Pero a mí me gustaba Sting. De Sting. Luego me gustaba Guns N' Roses. Metallica. Ya te fuiste abriendo el abanico de lo que había en ese momento. Sí, ¿no? Luego por el porro acá español de toda la vida. La Quinta Estación también. Miguel Bosé. Miguel Bosé. Camilo Sesto también me gustaba. O sea, yo soy un. Me gusta. Nino Bravo. Me gusta porque la música que se hacía antes son versos en canciones. Es amor, es plasmado en una canción. Intérpretes como. Enamorados, prácticamente. Porque yo creo que hasta Joaquín Sabina. Todos. Tiene ese poema escrito. Son canción. Poemas, o sea, eso. Y la verdad que lo que tú has dicho. ¿Quién no ha escuchado a Perales? ¿Quién no ha escuchado a Nino Bravo? ¿Quién no ha escuchado a Miguel Gallardo? ¿Quién no ha escuchado pues a Braulio? Bueno, infinidades de músicos de España que con grandes voces, la verdad que. Y uno se va, pues. Se va, yo con el tiempo me he ido formando en diferentes. He estado en escuelas también, aprendiendo. Ahí cuando he estado por ahí en una escuela he dicho, bueno, pues mira, puedo hacer. Primero empecé como intérprete y haciendo coros. Entonces, claro, me decían, tú limándote vas a llegar a un punto que tu voz va a ser buenísima. O sea, entonces, bueno, yo decía, bueno, vamos a seguir estudiando. He desafinado, he gritado en alguna tal. Sí, lo sí, pero lo bueno es que tengo videos que me delatan y que se ven que cuando yo empecé al día de hoy es un avanzar con mucha energía, con mucha estabilidad y sigo. Mucho sacrificio también, porque sigo. La voz es un instrumento fundamental y muy, yo creo que, y muy complicado también de mantenerlas. O sea, que las cuerdas vocales son pues lo máximo que puede un artista, pues es una herramienta muy valiosa que yo creo que a lo mejor una guitarra pues la puedes reponer, ¿no? O cualquier instrumento, pero la voz yo creo que ahí pues tú te sigues cuidando, tú sigues ¿cómo te digo? Ejercitarte. Hacer ejercicios antes de los conciertos, sí. Digamos, ¿te la cuidas o no, normal? Bueno, normal. Digamos que yo me cuido poco, ¿eh? Tendría que cuidarme más. No fumo, he dejado de fumar. Fumaba antes, me gustaba fumar. No mucho, pero de vez en cuando sí me pego mi ¿tu cerveza? Un tabaquito y mi cerveza siempre. Y como te digo, ha sido un avanzar, una escalar, patear piedras. No quiero entrar en temas que me pongan triste. Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Con gente que no vale la pena. Hoy en día, ahora tienes la posibilidad. ¿En cuántas entrevistas has estado? Yo estoy en X Radio. Estuvimos con Dieguito hace 2 o 3 años en X Radio. Y mira que por ahí Diego tiene amigos y no se ven. Como no, como conmigo. Pero bueno, lo importante es que estamos siempre en contacto. O sea, no hace falta tampoco estar, comer juntos ahí todos los días. Pero yo creo que la amistad siempre está donde, en el corazón y en la mente de cada persona. Y cuando de veras mente lo necesitas, siempre tiene que estar ahí, o sea, son cosas que. Tú has tocado algo, tú has dicho que entre los. Antes has dicho que los ecuatorianos nos damos la mano, que nos apoyamos, que. Yo que deberíamos, he dicho que deberíamos. Pato, yo al día de hoy, y el que me esté escuchando, al día de hoy, yo no he visto ningún apoyo hacia mí. A nuestro grupo no hay pocas personas y contadas, y quisiera que que, como dices tú, entre todos nos apoyemos. Surjamos al ser una banda ecuatoriana, que nos apoyen. Yo he pedido apoyo a algunas personas, y no digo nombres, pero sería orgullosamente me siento ser una vocalista ecuatoriana acá en Madrid, con una banda de músicos excelentes, bueno, que ya los han escuchado, y es un orgullo. Y ahí se ponen pilas por ahí la gente que me está escuchando, y que nos apoyen. Nunca es tarde para apoyarnos, ¿eh? Ahora Dieguito ha traído aquí, estaremos abiertos. Ha traído un instrumento, ¿no? Podemos hacer algo. Claro, de... claro que sí. Te robo un minutito nada más al inicio de la conversación. Claro, los nervios te pueden, se te pone en blanco la memoria. Y el impone, grupo. Impone el pato. No. Yo trato de esconderme tras el micrófono para que ustedes se desplayen. Sí. El grupo al que me refería era un grupo ecuatoriano espectacular, nuestros hermanos de Astra, cuando vinieron. Ah, sí, verdad. Sí, el mañana Luchito, se llamaba. Luchito. Sí, con Luchito. Cuando vinieron. ¿Vinieron aquí también? Sí, vinieron. Justo en ese tiempo vinieron a la Vieja Guardia, dieron un concierto ahí en la Vieja Guardia. Intentamos ayudarles en lo que pudimos con el sonido. Excelentes muchachos, excelentes personas. Y bueno, pues desde aquí también, claro que sí, saludar a Bajo Sueños, a Vasca, a nuestros hermanos de Blaze, a todas las bandas del Ecuador, también en particular a Carlos Sánchez Montoya, que sigue teniendo desde el tiempo de No Te Agites Sin Usarnos, y un gran amigo que estuvo últimamente acá, Cristian Quintana también, del grupo Valhalla. Estuvo aquí, estuvo con nosotros también apoyándonos un tiempo. Entonces, cuando uno está en un medio de comunicación, creo que es justo y necesario pues mencionarles a todas aquellas personas que han sido para bien, porque a los que han sido para mal. Oye, también. No quiero decir ya les nombres. Vamos a mandar. Escúchame. Yo creo también a esas personas también se les tiene que agradecer, porque si no existieran, si no existieran, no sacaras tú ese poder o ese orgullo que tienes por dentro. Es que esa gente parece que nos da más ganas de ser mejores. Ustedes a mí lo que me dan es iras de esos. Desgraciados hijos del demonio. Bueno, Diego. No te preocupes. Bueno, ¿qué te iba a decir? Karina, entonces tú ya fuiste desde Quito, ya venías con esa ganas de formar una banda o de ser partícipe de una banda, Patito, estilo. Patito, yo estuve dormida aquí. Yo aquí me desperté. Aquí nací. Aquí nació mi voz. Hay muchas historias que contaría, pero aquí nació mi voz. Aquí nací y aquí voy creciendo. Es lo que te puedo decir. Bueno, pues eso, yo creo que las cosas, cuando hay obstáculos, muchos obstáculos en la vida, pues, y poco a poco se los va apartándolos del camino o evitándolos. O sea, la verdad que al final, cuando te regresas a mirar hacia atrás y dices, oye, el camino que he recorrido, y sin apoyo, pues mira, yo creo que es algo grandioso para que tú también te sientas, ¿cómo te digo?, contenta y feliz porque lo has conseguido, a pesar de obstáculos. Sí, lo yo no digo que esto, que hoy en día este programa ha sido de maravilla desde el principio, también lo estuve. Yo creo que todos tuvimos esos principios en donde mucha gente no cree en ti, pero que no te dan ni tampoco esa oportunidad de saber, o esa oportunidad de conversar o de hablar. Hay gente que enseguida te apunta y va a hacer daño, pero es lo que te vuelvo a repetir. Nosotros los rockeros tenemos esa coraza que... Nosotros tenemos que morir con las botas puestas. ¡Moriré con las botas puestas! Bueno, ya está por acá arreglando Diego, pues, su instrumento para deleitarnos con un acústico aquí en directo. Mientras tanto, seguimos aquí con Karina conversando. Y me retomo la pregunta que me hiciste. ¿Cómo me siento en los escenarios cuando canto con el grupo La Vieja Guardia? Pues sí me tiemblan las manos, sí me da emoción, sí me pongo nerviosa, sí me tropiezo. Muchas veces, a veces me olvido una parte de la letra porque me distraigo y soy humana. Claro, eso no. Pero bueno, esa es mi respuesta y me emociono. Me emociono porque Diego me ha dado una oportunidad de una vocalista mujer pertenecer a su grupo. Bueno, la verdad que yo a Dieguito le conozco, le conocí pues en su faceta tal y luego ya nos perdimos el rastro, porque él con lo suyo y yo con lo mío, al final nos perdimos el rastro, pero sí, en las redes sociales yo le veía que comenzó a armar su banda y comenzó a tocar en veladas, en bares, y de eso pues yo creo que continuaste y al final pues yo creo que asociaciones yo creo que también confían mucho en el músico ecuatoriano, o nada que ver. Mira, es un punto complicado, muy, muy, muy, muy complicado. Pero sí te puedo decir que puntualmente, por ejemplo, y yo soy claro, a mí lo que es blanco es blanco, lo que es negro, pero aquí vamos a ser cautos. Nosotros, por ejemplo, con el tema de asociaciones, a nivel de grupo, cuando tenemos que colaborar o tenemos que trabajar conjuntamente, trabajamos. No hay ningún inconveniente con ninguna, con absolutamente ninguna asociación. El inconveniente que existe a nivel de ideología musical de una banda es el siguiente, y te lo voy a contar, porque aquí estamos para revelar cosas y para que la gente se entere de qué es lo que sucede. Entonces, tú te vas a una asociación y cantan temas que son de artistas que ya se han aplaudido. Todos, o sea, covers. Lo cual está bien, está correcto, porque para eso te unes a un club de karaoke, a una asociación o a lo que tú desees, porque ese es tu gusto, ese es tu aprecio. Claro. Y está perfecto, o sea, ningún inconveniente. ¿Qué pasa con nosotros? Que por ejemplo nosotros no vamos a tocar un tema que ya haya sido aplaudido, porque para eso tenemos un grupo, para sacar letras propias, canciones propias, inéditas para de que, la banda. Totalmente, inéditas de la banda. ¿Para qué? No para que esos aplausos vengan porque queramos fama o porque... No, el grupo, el target de La Vieja Guardia es dejar una huella musical como grupo, y de ahí es de donde venía me recojo a mis palabras de la primera intervención, de lo que te digo, es dejar una huella que sea La Vieja Guardia, uno de los primeros grupos que tiene una vocalista femenina en el extranjero, siendo ecuatorianos y pudiendo dejar una, dos, tres, las canciones que podamos dejar como huella, Patricio, como huella. Imagínate lo bonito que es estar acá y escuchar a Bajo Sueños. Es hermoso, es precioso, es bello. Aparte, nosotros como ecuatorianos, ya que has topado ese tema, claro, de Bajo Sueños o de Vasca. De Vasca, sí. Hace un momento pinché un tema de Vasca y decía, pues, ¿cuándo se vienen para acá? Porque ya es muchos años, claro, que nos viven mareando la perdiz, como dice, sí, y no vienen. Y Bajo Sueños igual, o sea, sí, son claro, sí, dos buenos exponentes de nuestro querido rock ecuatoriano, tricolor, sí, claro. Y que no puedan cruzar el charco teniendo el poder, como digo yo, claro, de lo que tienen. Claro. O sea, ¿qué está pasando ahí? Claro. Y que al final, a veces uno por de fuera se lo puede ver tan fácil, pero hay cosas que yo creo que burocráticamente también pasa factura a esto. Claro. Y ese es el problema, que no hay ese apoyo de los gobiernos para con la cultura musical sobre todo para lo que es del rock y el metal. Efectivamente. Terminando con la pregunta, entonces el objetivo principal de nuestra banda es lograr escribir temas que la gente pueda cantar y poder tener en el transcurso de este próximo 2026 culminado el álbum de 8 canciones. Y dejarlo, o sea, sacarlo y empezar a rodarlo, a tocar esos temas que son inéditos, que son del grupo al completo. Uh-huh. Y con suerte, con promoción y con todo lo que se pueda, entrevistas y todo, pues lanzarlo. Ya sabes que aquí tienes tu casa para cuando lo tengas listo. Aquí puedes claro que venir. Sí, de hecho venimos a presentarte el sí, primero. Sí, está sonando, mientras estás hablando está sonando de fondo. Sí, sí, qué bueno, me alegra. Y ya luego lo pincharemos en ya cuando nos despidamos, sí, claro nos pincharemos sí. Para que la gente lo escuche. Aparte también de este tema, también pues está el temita este que esta mañana hablábamos. ¿Cuál de todos? Dime. El de la tecnocumbia que decíamos. ¡Ay, ay, ay! No, escúchame que para mí no es ningún impedimento yo pinchar, porque ya hemos dicho que tenemos en la vieja guardia una voz muy versátil. Claro, para todos los sí. géneros. A esto viene mi pregunta para ambos. ¿Qué es para la vieja guardia, ¿en qué género musical se está encasillando el nicho que nosotros queremos? Lo de las canciones. Vale. Sobre todo de la música que ya están preparando. Sí, mira, principalmente lo que la vieja guardia persigue es el gusto por las canciones propias, número uno. Número dos, que nos guste primero que nada a todos los miembros de la banda, o sea, que sean temas que nos gusten a nosotros, que no haya ese desencuentro, ese desamor interno, como sucede en otros grupos que luego terminan deshaciéndose, se disuelven o lo que sea. No, eso es lo primero. Y luego, una vez que hayamos tenido eso dentro de lo que es el rock, el heavy, el hard, bien acuñado, centrado, bien acuñado, esa es la palabra, bien acuñado, pues lanzarlo. Que a la gente le guste y tener el feedback que esperamos, ese es el target principal, ¿ok? Luego, por ejemplo, como nosotros vivimos de la música, o sea, la mayoría de los compañeros, pues mira, Andrés toca en una banda, toca en Tierras Nefastas, que hacen thrash y black, ¿ok? Manuel Suárez, que es el guitarrista líder, él toca en una... Tiene su grupo propio Venezuela, también, ¿no? Claro, venezolano, el de Pentágono. Lo conozco, claro. Lo conozco. Sí, sí. Manuel toca con nosotros. Amigo también de esta claro casa. Que sí, claro, amigo de la casa es Manuel. Él es el guitarrista líder del grupo nuestro, pero sin embargo él tiene su grupo y colabora con otros compañeros que por cuestiones netamente laborales, pues a veces le toca tocar temas de orquesta, ¿ok? En este caso, Karina tiene la voz versátil y Karina tiene su trabajo normal, que es en el aeropuerto, y luego pues tiene también discotecas a las que acude y tiene diferentes géneros tropicales y etcétera. Al igual que me falta uno, Luisín, que es Perú. Peruano, él es peruano. Él, por ejemplo, hoy día ha venido a la casa por los platillos porque toca una parte de percusión en banda mocha, así como en el pues, sí, chum, la banda mocha, con bombo y claro, platillos. Sí, sí, y trompetas y trombones. Entonces, claro, por circunstancias laborales, a cada uno nos toca hacer un poquito de lo que toca. A mí, por ejemplo, yo trabajo en el metro todos los días de 9 a 2, a 1 y media de la tarde. Entonces a mí me toca hacer Beatles, me toca hacer Eagles, me toca hacer R.E.M., me toca hacer Cat Stevens, me toca hacer Tracy Chapman, me toca hacer Police, me toca hacer todo ese abanico de clásicos. Y cuando hay mucho viejito, pues por ahí también tienes que mandarte una de Dino Bravo, tienes que mandarte cositas así. No, claro. No, yo, eso decíamos hace un momento que esas voces, pues es inevitable no recordar tampoco en la música, o sea, son cosas, claro que son sí. Que lo que uno se ha mamado. Por eso te preguntaba, la vieja guardia, su música, su LP, larga duración. ¿A dónde se viene volcado? El género que nosotros intentamos pegar es el rock. Lo que hacemos nosotros es entre rock, hard rock y heavy. O sea, por ahí estamos. Hard rock duro. El hard rock duro, y claro, que sí. Que los va como un emblema musical de la vieja guardia. Sí, eso sí, es lo que los va. Ese es el target principal de la vieja guardia. Muy bien. Oye, con Karina, la vocalista, ¿con qué tema nos van a deleitar ahora en acústico? Bueno, podemos empezar con Nada de Ti. Y terminar, porque ese es el que venimos a presentar. Pero no, Nada de Ti lo vamos a escuchar. Lo vamos a escuchar ya finalizando, y lo estamos escuchando. Pues tócate algún otro temita. El Siempre Te Querré. Claro. Bueno, ahora que estamos entrando en el mes. Ah, sí, mira. En el mes de los padres, de los papitos, de los papotes y los papazotes que están escuchando. Esta canción escribí para mi padre. Hay una historia detrás. Cuéntala, Cari, que esa es buena. Y no. Sí, cuéntanos, a ver, sí, cuéntanos lo de la canción. Tiempo. Sí. Bueno, así rapidito. Yo me crié sin padre. Entonces, pues en mi adolescencia fue por cuestiones de la vida que lo volví a ver. Lo encontré en un hospital. Me sentí otra vez querida por él. Me sentí niña al volverlo a ver. Le duró 24 horas su alegría, porque al día siguiente falleció. Entonces solo él esperó verme nuevamente, darme un abrazo y decirme perdóname. Entonces yo le dije, siempre te querré, papá. Y por eso surge mi letra, a partir de mi historia. Y Siempre Te Querré es escrita con lágrimas, con el corazón, con sentimiento. Mi corazoncito entristecido, porque él ya no está. Hubiera querido que él esté. Pues allá donde él esté, dedícaselo. Para todos esos papacitos que ya no están aquí, que tal vez hicieron algo mal, no estuvieron al 100% con nosotros los hijos, pero igual todos sabemos que les vamos siempre a querer, uh-huh, a los papitos y a las mamitas. Wow. Mira, Pato, venimos a presentarte Nada de Ti. Te prometo que no hay nada mejor, no hay nada mejor que los en vivos. Ojo, yo ni me repasé la canción porque me he repasado la otra. Así que, bueno, los directos son para eso. Y verdad, mira por dónde nos ha salido que Siempre Te Querré, ahora que viene el Día del Padre. Pues como ha dicho Karina, sin más dilaciones, dedicada para todos los papitos, los que están, los que no están, los que lo van a hacer y los que lo serán. Para todos ellos, Siempre Te Querré, completamente en vivo aquí desde Zona del Metal. ¿Lista? Pasaron los años y te olvidé. Tocaron mi puerta para decirme que me querías ver por última vez. Y al final fui, te vi, y en tu mirada me perdí. Siempre te extrañé, siempre me imaginé cómo podría hacer si estabas perdido? ¿O qué sería de ti sin mí? Siempre te querré, siempre me imaginé cómo podría ser si estabas perdido. ¿O qué sería de mí sin ti? Susurraste perdóname, no lo dudé, porque siempre te amé, me sentí querido otra vez. Con mi mejor vestido yo te busqué, pero tú ya habías partido para nunca más volver. Siempre te extrañé, siempre me imaginé cómo podría ser si estabas perdido. ¿O qué sería de mí sin ti? Siempre te extrañé, siempre me imaginé cómo podría ser si estabas perdido. ¿O qué sería de mí sin ti? Siempre te querré, siempre te querré, siempre te querré, siempre, siempre te querré, siempre te querré, siempre te querré, siempre. Wow. Me caché. ¿Cómo? ¿Qué tema es para más sublime, tío? O sea, es un tema que me contaste ya la historia y oye, te pega, Toma en cuenta que, bueno, yo estoy ahorita que no puedo porque es que nos electrifica. Toma en cuenta que lo que tienes aquí es solamente una guitarra. Claro, claro, eso una me guitarra iba. Y nos da salido la batería. Nos ha salido aquí un acústico bajo. así, pero cuando tú le escuchas con toda la banda, es que yo cuando tocamos este tema paso como en la silla eléctrica, paso electrocutado. ¿Sabes lo que pasa? Que me has dejado con ese tema. Y te voy y la verdad que en cuanto lo tengas ya masterizado, lo que tú quieras, sí, pásame claro que sí. Que a mí no, me ha llegado, o sea, es un tema que con una letra que lo haces y lo cantas con el corazón. O sea que, a ver, una cosa es de que la gente que lo está escuchando pues lo haya escuchado muy bonito, pero es que yo les estoy viendo aquí en vivo. O sea, claro. ¿Sabes que ese cuando yo lo canto, te pone la piel? No digo interpreto porque es nuestro tema, claro, nuestra canción, claro. Cuando yo lo es canto, la diferencia. Cuando yo lo canto, siento que es nuestro, es mío, es él que le estoy cantando a él. Y como soy así sensible, siento que él me escucha, que está aquí, o sea, pues lo hace. No sé, me encanta. Hay muchas veces que me emociono tanto y me pongo en blanco. Entonces sí, les digo la verdad, a veces me emociono y me trato en escenarios de no tanto emocionarme porque me quedo en blanco. Pero seguro que a más de uno los haces llorar. Les gusta mucho. Claro, sí que es una canción muy bonita, canción, con una melodía muy muy triste, muy. Ya tiene algunos añitos que la llevamos. Sí. Y yo creo que sería hora ya de que salga al público. Yo creo que quede ya plasmada. Este año. Este 2026 va a ser, vamos a cerrar cositas, vamos a cerrar temas, en este videos. 2026 va a estar hecho. Espero que la gente que nos está escuchando pues nos apoyen como banda ecuatoriana. Que se dejen de cosas y que apoyen a lo nuestro. Oye, apoyen al talento nacional. Eso te iba a decir. Aquí, o sea, somos tan desorganizados en ese punto nosotros los ecuatorianos, y lo digo públicamente porque hay asociaciones de otros países que hacen unas fiestas maravillosas aquí en Madrid, pero nosotros los ecuatorianos pues cada uno pues a lo suyo, ¿no? Y yo me he dado cuenta muy bien en que en nuestro género, en nuestra cultura rockera, no hay ese apoyo. no hay ese apoyo. Tú decías que las bandas nos apoyen, que la gente nos apoye, pero es que eso es lo que queremos, que llegue a más, para que la gente, las asociaciones, la aquí está el consulado, está es que hay gente que se, ¿sabes?, cruza, hay gente que te pone el pie, que te puede, oye, vamos a darle, y son de Ecuador mismo, realce, o sea, a nuestro talento ecuatoriano. Sí, hay muchas bandas, mira, muchas bandas, eso te digo, no recuerdo que hace unos años atrás me a mí como comunicador me invitaron a la premiación de una asociación de estas. No recuerdo, mi gran amigo, que le agradezco un montón y que me perdone, que no, ahora mismo no se me viene a la mente el nombre, que me invitó. Y fue uno de los rockers que estaba ahí. Y yo le había agradecido y le había dicho, mira, gracias por apuntar y por fijarte en el rock y en la gente que hace música. Pero ahí hay también bandas. Claro. Que hay bandas que están representando a nuestro país y que se está luchando día a día por salir a tocar en una sala, en un parque, como tú bien lo dices, nosotros en el metro. El músico ecuatoriano, o sea, los ensayos, ¿sí? Por ejemplo, mañana tenemos un ensayo. Tal cual. Eso corre por nuestra cuenta, y todos los ensayos, y seguiremos ensayando. Y retomo, yo he llamado a personas conocidas, personas del medio, que nos hemos ofrecido al grupo entero, y ni caso, no digo nombres, pero seguiré tocando puertas. Estas son así medianas, ya se abrirán puertas grandes, digo yo. Seguro. Solo hay que Seguir golpeándolas y hasta que entremos. Ustedes, ¿sí? Ustedes tienen que seguir trabajando con esa misma, con ese mismo tesón, con esa misma gana, con esa misma fuerza, y la verdad que en el tiempo les dará los resultados, les dará esa persistentes de esa semillita que están dejando ahora. Pues yo creo que el tiempo tendrá que cosechar algo pues más grande que un producto que de lo que se está cosiendo ya en las entrañas de... Pásale una birra, hombre. Es que digo que no me escuchen. Ya, voy a tomar una cerveza. Salud por todos ustedes. Salud. Toda esa gente linda que nos está escuchando. ¿Están escuchando en Ecuador? Seguro, claro que están. Tal ahora vez algún familiar mío, Enríquez, por favor. un cordial saludo a mi gente, a mi familia, Enríquez. Familia de mi padre en Ecuador, si alguien me escucha. ¿No serás tu familia de Carlos Enríquez, que era portero del Quito? ¡Ostras! ¿Te acuerdas del Carlos Enríquez? Toda mi infancia hincha del Quito a muerte. Yo igual. Luego ya... ¡Qué bonito se escuchó el... Por motivos laborales me tocó entrar en la Universidad Central. Salud. Y me tocó... Bueno, también me tocó y tuve la suerte de militar en Liga Amateur. Así es como nos ha ido, y por eso, la defensa de la patria. Ahí me fui, pues, y desciende el Quito. Joder, qué padre. Bueno, pues nada, pues oye, sí, ahora mismo estamos en directo, enganchados a la señal a Depreda Rock, Radio y Metal y TV en Loja, Ecuador, con el gran Yuri Fernández. ¡Ostras! De Polución. Un grande, un maestro también, un abrazo enorme para él. Un saludo para Yuri, claro que sí, de parte de la vieja guardia, radicados aquí en Madrid, España. Así que estamos saliendo en directo. Y luego, claro, los podcasts estarán pues regados por ahí para que lo escuchen cuando quieran y lo descarguen. Claro que sí. Así que pues nada, yo me estoy quedando, pues la verdad, yo estoy muy contento. Yo estoy muy contento de tenerles aquí, de que me estén presentando cosas de la banda. Fíjate que yo pensaba, digo, me van a dar un cover de algo, y no. No, y me están presentando música, material inédito, y eso es muy bueno que una banda, lo que tú decías, pero sí, que tampoco pues se acojonen o se acomplejen de que a lo mejor se toque un cover, porque toda banda empieza por un cover, claro, toda que sí. Banda. Y eso no es ninguna vergüenza, aunque hay mucha gente que no le guste, pero que me diga qué banda ha empezado desde el principio con música propia, ¿no? Ajá, claro. De hecho, nosotros hacemos Amaral, la Quinta Estación. Sí, sí, he visto vídeos que estaban. Por eso te decía que vosotros están tocando en conciertos, en veladas, en bares, y también en la calle, que están tocando en fiestas. Estuvieron últimamente en las fiestas de Aluche. ¿Cómo fue ese público? ¿Cómo lo recibió? Eso es una experiencia que hay que subirse a ese escenario con un parque lleno. Desde aquí también un cordial saludo para el Búho Producciones y Mía Antonella. Nos hicieron un trabajo de videoclip espectacular. Fueron las fiestas del Ayuntamiento de Villaverde. Uh-huh. Sí, es que ahí eso es un... Ah, no, yo dije Aluche, ¿no? Sí, sí, pero es que están dentro del distrito. Ah, vale, vale. Ajá. Sí, porque yo he visto el vídeo. He visto el vídeo que estaba por ahí. Fuimos temprano a ensayar, colocamos todo, el sonido fue excelente. Claro que en la noche ya volvimos, lo habían movido todo. Sí, menos mal que como ahí hay ingenieros de sonido, pues de inmediato recolocamos cuatro cosillas que pasan en los directos, como es normal. Y en cuanto recolocamos eso, pues ya dimos el concierto de corrido. Y es una, como te digo, o sea, es una adrenalina que te pasa de todo, te pasa de mí. Yo quiero contar una anécdota. Mira. Vamos a tocar el Siempre Te Querré, ¿no? Y Karina dice, bueno, ahora sí ella tiene otra vestimenta, porque al ser la vocalista, pues se cambia, se pone guapa, ¿no? Y en eso, ella, yo no me di cuenta, porque yo tengo que estar pendiente de mi guitarra, tengo que estar pendiente del técnico de sonido, tengo que estar pendiente de cualquier cosa que pase, pues, ¿no? Entonces, pero hay cosas que se me van, yo no me fijé, la verdad. Cuando en eso empezamos con Karina da una introducción ahí, tal de la que se dice, para todos ustedes nuestro tema inédito, ustedes, nada de ti. Y empezamos, dos, tres, y pa, con el solo de guitarra. Y claro, yo estaba pendiente del solo, y a mis cosas de guitarrista. Cuando en eso, ya después se acabó el concierto, ya nos fuimos, cuando nos entregan la grabación, fíjate, ahí te das cuenta. Ahí me doy cuenta, yo estoy en el solo ahí concentradísimo, tran, tran, tran, tran, tran, tararara, y estoy viendo, uy, digo, qué bonito el video que nos ha hecho el Búho. Cuando le veo a la Karina, que está con su pañuelo rojo, está que da una vuelta por aquí, da una vuelta por la izquierda, da una vuelta por la derecha, da una vuelta para atrás y se coge la cabeza, estira así, casi se cae patas arriba. Me tapo. Se tapa así. Lo bueno es que, eso es lo que yo digo, no, lo bueno es que como ya estás en tablas, ya hemos estado en bastantes festivales, en bastantes conciertos, entonces ella directamente hizo como que le jaló la cabeza, no le dio el pañuelo y jala la cabeza para adelante. Y empieza la boca. No mires hacia atrás. Pero claro. encima, las primeras tres son anécdotas, me comí. Porque la canción dice, no hay nada que decir, no hay nada que hablar, ya todo terminó. Y yo empiezo, no te acerques hacia mí. Le miro a él, deja ya de mentir, esta vez pienso. Y en mi cabeza, vuelvo a repetir lo mismo, sí, no hay nada que decir. Lo bueno es que esa es la ventaja de eso. Improvisa rápido. Claro, arriba no te puedes cabrear, arriba no te puedes, arriba no te puedes cabrear. Después es la, tú ya sabes, Ada, después es, pero ese rato tiras para adelante con el tren, con todo. Que por muchas cosas así, muchos artistas han sido despedidos. Claro, sí. Bueno, sí. Pero que lo que tú dices, las tablas son las que le van enseñando también, claro, al músico, porque no estás y depende también del público. El público muy exigente, pues también yo creo que te tiene que temblar las piernas. Mira, yo sé lo que es subir eso ahí arriba. Yo le tengo pánico escénico a eso de subir arriba a presentar. Y cuando te dicen, tienes que agradecer a tal, al alcalde de no sé qué, de no sé cuánto, después sí, sin de olvidarte. Yo, rápido, boli. ¿A quién? Ya está. Claro, yo si te cuento una anécdota, como tú decías, no te, todavía te da maripositas en el estómago. Claro. Ya, pues yo te ¿Qué cuento. ¿Qué ritual tienen ustedes antes de subir? Yo te cuento lo que me pasa a mí y te vas a morir. Yo. A diferencia, ese es el Yo, a diferencia de los compañeros o de lo que le pase a cualquiera, yo tengo que estar pendiente. O sea, como llevas el grupo, tengo que estar pendiente de que al baterista tenga otro par de baquetas, de que el guitarrista tienes más púas, llevar como 10 púas en los bolsillos, de que el bajista esté bien conectado, de que estén sus cosas correctas, de que ella esté, hola, di hola, di hola, más fuerte, más duro, más duro. Yo, como ya es un poco mecánica mi parte, veo mi pedalera, veo mi guitarra, dos acordes, tal, tal, tal, tal. Cuando ya dicen la primera canción, estamos ahí. Dale fuerte a la batería. Cuéntale, 63, velocidad de 136. Dale, 1, 2, 3, empezamos. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Se acaba el concierto y recién me acuerdo que había que ponerse nervioso. Eso me pasa a mí. Sí, tengo tanta preocupación en los conciertos. Pero no porque sean malos, ojo, no. Sino porque hay 400,000 cables. Entonces, claro. Estar pendiente de una cosa, estar pendiente de que los retornos estén correctos, estar pendiente de que el guitarrista no suba mucho el volumen, el guitarrista líder, estar pendiente de que mi guitarra se escuche correctamente, estar pendiente de que los 6 micrófonos de la batería estén correctos, estar pendiente de que la técnica de sonido, la ingeniera de sonido que esté delante nos haya dejado el sonido como está, o nos vuelva en medio del concierto, nos vuelva a poner como está, y tratando de indicarle peor que mimo de aquí al centro de la consola, decirle, la voz del número uno, súbele. Y la otra pensando que le estoy diciendo que es cachuda porque le hablas. Claro, no, pues, sí me entiendes tú. Entonces, no me da el, te juro, no me da el tiempo a mí de ponerme nervioso. No me da el tiempo a mí de ponerme nervioso. Lo que pasó, que no me da el tiempo. Después del ensayo, el día del concierto de Villaverde, estábamos tomando solo agua nosotros. Nada de cerveza. Y claro, dijimos, no vamos a tomar cerveza hasta acabar el concierto, ¿no? Sí. Y le dijimos, una nomás. ¿Y qué pasó con el baterista? Ah, el baterista. No, el baterista, en ese tiempo estábamos con... No, de hecho, él colabora con nosotros también cuando puede. Emilio Segarra. Estábamos todos muy contentos, muy felices, muy, muy, muy, muy animados. Pero parece que... Se animó mucho. Se animó mucho él. Entonces estaba que le daba fuerte, que le daba chévere, que le daba genial. Cuando en un momento menos pensado, el chico, menos mal, es muy profesional, se llevó como 6 baquetas. En una, yo algo sentí así, una de las baquetas había volado. Menos mal, el tipo, como es rápido, cogió la otra enseguida del respaldo donde tienen las baquetas, las extras. Sacó una directo y siguió con el compás y todo muy... Todo muy, muy bien, lo bueno es que... ¿Y qué haces? ¿Te has roto alguna cuerda en pleno concierto? Sí, lo bueno es que al ser guitarrista rítmico, pues no tengo mucho inconveniente. ¿O cambias la guitarra? No, pues ya eso ya es para cuando estemos, cuando seamos como, yo qué sé, como un grupo bastante bueno, con las justas alcanzamos a tener. ¿Cuántas guitarras tienes? Bueno, yo gracias a Dios y al tiempo... Tengo como unas 8 guitarritas, tengo ahí, que cada una tiene su historia. Su historia, su historia, sí. Qué bien, qué bien. Y bueno, ajá, y sí. La verdad que, pues, entonces, ¿qué quieres? ¿Tener más guitarras? Uf, ¿sí? Es que eso es un vicio horripilante. Como las mujeres, las carteras. Eso es un vicio horripilante. Ah, yo dije un guitarrista como las mujeres, no. Esos vicios ya quedarán en el pasado. Bueno, menos mal que se explicó bien. Claro que sí. Las carteras, sí. Dijo. Claro que sí. Bueno, pues, oye, el tiempo es nuestro peor enemigo. Ay, así que, pues, Dios, mira, sí. Vamos a echarnos el otro temita en acústico para no quedarnos con la gana. Nada, claro. De ti. Nada de ti. Vamos, y luego lo escucharemos. Sí, para terminar, sí, como tú digas, Pato. Y luego, perfecto. Que digan, ¿qué les gustó más, en acústico o en grabación? Sí, bueno, yo para puntualizar eso nada más, uh-huh. A los radioescuchas de Zona del Metal, tomen en cuenta... Y de Predator Rock. Y de Predator Rock, claro que sí. Tomen en cuenta que lo que están escuchando ahorita es un acústico donde estamos con una guitarra electroacústica. Y claro, ahora luego, cuando terminemos, pues lo pasaremos en vivo el tema ya completo. Y ahí lo escucharán en profundidad como es, pues, un hard rock, un rock duro. Ese es el género en el que está compuesto. Ahora les vamos a hacer un acústico y esperamos que sea del agrado de todos nuestros radioescuchas. Venga, vamos para allá. Bueno, yo le a ver. Sí, sí, termina de decir alguna cosa. Bueno, este tema también lo escribí. Fue, digamos que es un recuerdo de una vida pasada, una historia de un pasado que dije un día que ya no lo quería. Y esto es Nada de Ti. O sea, un ex. Exacto. Muy bien. Vamos allá, vamos a escucharlo. No, no hay nada que decir, no hay nada que hablar, ya todo terminó. No te acerques hacia mí, deja ya de mentir, esta vez pienso en mí. Tengo marcas en la piel, mi compañera es la soledad. La soledad, ay, la soledad. No, no quiero saber ya más nada de ti. Esta vez enterraré mi pasado. No, no quiero tener ni un recuerdo de ti. Esta vez me alejaré a tu lado. Me cansé de llorar, siempre llorar. Me cansé de pedir, siempre pedir. Y con los años me fui marchitando. Tengo marcas en la piel, compañera es la soledad. Ay, la soledad. No, no quiero saber ya más nada de ti. Esta vez enterraré mi pasado. No, no quiero tener ni un recuerdo de ti. Esta vez me alejaré de tu lado. Me cansé de llorar, siempre llorar. Me cansé de pedir, siempre pedir. Y con los años me fui marchitando. Y con los años te fuiste quemando. Y con los años te terminaste matando. Te terminaste matando. Ya no. Muy bien, pues qué bueno, qué bueno. Muy bonitas las canciones. La verdad que esto es la vieja guardia. Estamos ya tal cual. Aquí presentando dos temitas inéditos y lo que se viene, lo que se viene. Claro que sí. Para el 2026 ya yo creo que el LP al completo, pero antes en octubre tenemos una cita, ¿no? Ah, verdad. Sí. Desde aquí queremos hacerles una invitación para el mes de octubre. Vamos a tocar el día 11 de octubre en el aniversario de Zona del Metal, ¿verdad? Qué bien, wow. Claro que sí. Claro que si no le había avisado a la cantante. Acabo de enterar. Así que, cierto, cariñita, tocamos. Y ojo, ojo, bueno, desde aquí quiero dar una primicia. Peor aún. Siempre me achacan esto. Bueno, pues que se enteren por aquí a Luisito Berríos, del bajista, a Andrés Patiño, el baterista, y a Manuel Suárez, que tenemos. Les aviso desde aquí, verán. Públicamente. Queda grabado en el podcast que tenemos un toque el día 11 de octubre en el aniversario de Zona del Metal de Patricio Japón. El 14 años ya ahí. 14 o sea, años. 14 aniversario. 14 aniversario. La vieja guardia ahí, claro, acompañándonos, sí, con su música. Claro, y que con, sí, más temas. Claro, aparte que sí, de estos dos que hemos escuchado hoy. Sí, los más temas. Sí, ya, claro que sí, tenemos 6 más inéditos. Nos quedan 2 para completar el long play, el LP. Y esperamos en el transcurso del 2026. O sea que posiblemente ya estemos escuchando en el aniversario ya. Sí, el 80% de. Cuatro temas vamos a tocar inéditos de ese día. O sea, inéditos puros. Así que alístese en que vamos con todo, vamos con todo. Genial. Oye, ¿y Merchan de la banda, hay, no hay? Merchandising, eso, bueno, ya nos tocará conversar contigo para hacerte llegar todo el merchandising, o para coordinar cómo se va a hacer eso. Porque camisetas y el logo, eso tenemos, eso sí tenemos. No, por eso te digo, o sea, cómo la gente puede, a ver, ir a sus conciertos y adquirir una camiseta, una púa, a lo mejor tengan, claro, pues una demo, el parche, una camiseta, un parche y el parche, claro, eso es lo que tenemos de momento. Así que uno de los compañeros tiene una de las parejas que siempre está pues con las camisetas, con los parches. ¿Cómo puede la gente, claro, en los conciertos ahí, cuando en tocamos los conciertos ahí? Sí, y si no, bueno, pues también pues pueden hacer sus reservas por aquí a través de Zona del Metal. Bueno, para que nos ayudes. Y ahí ya cuenta como apoyo. Así que encantados aquí nosotros. Oye, que necesito un parche de la vieja guardia. Pues, claro, mira, sí. ¿Cuántos quieres? Te apunto y hablo con Diego y te lo hace llegar. O sea que eso también nosotros aquí encantados de, claro, servir de esa forma. ¿Qué te iba a decir? Se me fue una pregunta que tenía. Los conciertos. ¿Qué conciertos se vienen o se avecinan para este verano? Para este verano. Hasta el fin de año, ¿qué es lo que tienen? Para este verano tenemos confirmado en los meses, pero las fechas tenemos todavía que ajustar. Uh-huh. Tenemos octubre, noviembre y diciembre. Tenemos 2 conciertos cada mes, sí, cada mes. Ahora mismo, tú sabes que aquí en Madrid, en el tiempo del verano, la gente se van siempre. ¿Y ustedes también? Junio, van, julio, agosto nos vamos, sí, pero de vacaciones. Joder. Ahora, cordialmente invitado. Claro, Pato, claro, a nuestro cumpleaños y aniversario del grupo también. Claro que sí, sí, claro que sí. Agosto, estamos planificando eso todavía, pero en cuanto tengamos fecha oficial, pues serás de los primeros en enterarte, sí, Patricio, para que vengas a acompañarnos con Zona del Metal el día del aniversario y el día del lanzamiento de los discos, de los singles también, de, claro, los singles, que sí. Oye, ¿seguirán lanzando por alguna plataforma digital los singles o...? Sí, queremos ver... ¿sabes qué pasa? Que esa parte del marketing aún no la tenemos todavía cerrada. Entonces estamos todavía haciendo contactos para enterarnos, de manera de que... Tú sabes que por el tema este de los registros y todo eso, pues ya... A mí personalmente ya me ha pasado que... Tengo unas canciones registradas y por ahí he visto alguna anomalía, por llamarlo de alguna manera, de gente que ha abusado de la confianza que uno les ha dado y han cogido los temas y los han ido a exponer directamente. Pero lo bueno es que como yo tengo registradas todas las canciones, pues... ahí tendrá que intervenir algún ente de otro calibre, por decirlo directamente, alguna cosa legal. Eso es muy complicado, eso. Ajá, también. Tal cual. Eso hay que saber bien dónde metes el pie y sobre todo, sí, claro, porque, sí. Claro, a ver, sí. Cosas que no, claro, que te, sí, pertenecen por derechos de autor, pues son, claro, otros. Importante, es importante registrarlas, ya están registradas. Mm. Qué bien. Tal cual. Bueno, ¿qué más? Y vamos a poner el tema para escucharlo, sí, en la versión metal, que la gente dice, oye, no, qué bonito. Qué bonito esa parte de acústico, pero supongo que la gente estará un poco pendiente de a ver ese metal, a ver ese hard, a ver ese heavy, a qué suena la vieja guardia, ¿no? Sí, sí, sí, vamos a escuchar. Igualmente, pues, no hay ningún problema presentar también la vieja guardia, pues, con su hard rock también, claro, bien, sí, potente también, y cómo no, el acústico que ha salido esta tarde, pues, genial esos dos, sí, temas. Espectaculares. Pero, ¿más te gustó? A ver, aquí. ¿Cuál de los dos más te gustó, Pato? A mí la primera canción. La primera canción me... Ya te llegué, ¿no? Lo importante es que les llegue. Me llegó por la forma como de la letra, y sobre todo que también lo tengo a mi padre en el cielo. O sea, que para mí me tocó también la fibra. O sea, que pues, oye, ¿qué quieres que te diga? Guay. Pues yo creo que queda asentado que el próximo tema que vamos a trabajar directamente ya contigo, nos comprometemos antes de que termine este año, te vamos a traer siempre te querré ya, como te presentamos ahora una mismo semana, nada de ti, una semana antes, y no pasa nada, no, claro, obvio de, o sea, en este año, no, escucha, antes de que se acabe diciembre, déjame que te diga, una semana antes del aniversario del programa se hará aquí un especial con las bandas que van a tocar aquel día. O sea, wow, vamos a dedicarle la semana antes del, a ver, si estamos 11 sería el 4, ¿no? El, uh-huh, 4 de octubre tendremos aquí un especial de lo que vamos a hacer y lo que vamos, genial, a realizar. Súper, súper. Entonces, pues, a ver si ahí ya la escuchamos. Ah, sí, claro. Sí. O sea, de estar hecha, está hecha. Sí, lo que, sí, pasa es que ahora mismo lo que te hemos traído es el acústico. Pero yo creo que nos da tiempo para esa fecha, para octubre, tener el mismo formato que te hemos dado ahora para Nada de Ti, que vendría a ser el EP. Y otra cosa, claro que sí. Nosotros, pues yo desde ya muy agradecido por la disposición que has tenido cuando hemos hablado de lo del tema. De hecho, fuiste la primera persona, cuando yo lancé el comunicado, uh-huh, fuiste la primera persona que te comunicaste, y dije, pues mira, yo siempre he dicho que en las fiestas, en el programa, que desearía y deseo que venga gente que quiere estar en el programa y en las fiestas, ¿sabes? O sea, no por compromiso, que porque, ¿sabes? No, sino que quiera estar, que quiera disfrutar con nosotros. Sí, que quiera, pues, ser parte de él. Aquí estamos las manos abiertas. Y tú fuiste una de las personas que me llamaste y me dijiste, mira, Patricio, me interesa, si nos puede... Sin dudarlo, te lo he dicho, ¿sí? Sí. De hecho, que ni siquiera tus músicos lo sabían. No, ahora me van a dar la lata. Nada, siempre, o sea, siempre me la dan. Un abrazo enorme para todos tus músicos, y sobre todo para todo ese músico callejero que se busca el día a día su forma de vivir también, que ese es muy duro. Y prueba de ello, ustedes también están ahí inmersos en ese gran, en ese trabajo, pues, que es muy poco valorado. Pero bueno, nada, pues de mi parte, agradecido Diego y Karina, pues, por estar aquí. Pues mándenle un saludo a Depredador Rock, Radio y Metal, que están en directo, claro que ahora, sí, mismo aguantándonos, que ya el Yuri me estará diciendo, ¡corta, cabrón! Eso solo son 3 horas. Y no me he pasado, pero bueno, mira, llevamos ya 3 horas y media de programa. Vale, claro. Se me ha ido volando, ¿eh? Y oye, cuando uno se pasa aquí de maravilla, pues se va el tiempo volando. Claro que sí. Y bueno, pues nada, chicos, muy agradecido con Diego también. Me ha traído un presente por mi cumpleaños. Ah, sí, ¿verdad? La verdad que... Diego y Karina, muchas gracias por el detallito. Y pues nada, espero verles muchos más entrevistas por aquí o visitas, que aquí esta es su casa, Dieguito. Pues... Enhorabuena y muchos éxitos para lo que sigan haciendo con la buena predisposición que tienen, sobre todo con el corazón que lo hace. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias, Patricio. Yo voy a dejarles, maníacos, el temita, pues en cuestión de la vieja guardia, para que disfruten ustedes también ya un tema pues terminado que nos pasaron por acá el gran Diego. Así que pues nada de ti, vamos a escuchar a esta hora de tarde y despedirnos. Hasta el próximo sábado, maníacos. Chao. Gracias, maníacos. Adiós. Gracias, maníacos, para todos ustedes. Nada de ti. Con los años te fuiste quemando y con los años.